somos, debemos peleado por eso, que no nos cambiaran el parque. No, no le dan la dimensión ni la importancia que debe tener el municipio. No parece ya de pueblo, era mejor que hubieran dejado la tradición, haberlo más bien arreglado y no haber hecho ese cambio. No agrada, uno como Suachuno que conoció acá como era, no le agrada uno esto que está viendo. La impotencia es el sentimiento y el estado actual del parque para sus siempre visitantes, quienes reconocen su caída, reconocen la apatía en el poder, la falta de historia en su cultura. Parece que le falta mucho, empezando la naturaleza, eso era lleno de flores, era muy hermoso este parque que teníamos acá. Querer uno a su Soacha y buscar como hacer como un comité o algo para volver a lo de antes. Pues yo digo que lo de antes, como dice la palabra, ¿no? Lo de antes fue mejor. Como la tierra de todos y de nadie, el Parque de Soacha se resiste a morir y teje su historia en la memoria de quienes lo atesoren. Era alegría antes, pues uno iba, era a jugar, a qué tan bonito, que no sé qué, había espacio, había menos gente. Cuando mamá nos llevaba a misa, que en la época de misa usaba, uno no podía entrar a la iglesia si no era con velo. Uno no podía entrar como ahora. Como... Mi mamá nos llevaba a misa y salía uno de misa y la alegría de uno cuando pequeño era meterse entre esas matas. Eran jardines, entonces uno se escondía porque eran maticas alticas. No le encantaba jugar. El Colegio de María Auxiliadora abría los domingos una cosa que se llamaba doctrina, que era le enseñaban cosas de Dios y lo dejaban entrar a uno gratis y le enseñaban a uno, o sea, habían juegos, uno nunca había visto que un columpio, que rodadero, porque no había en el parque eso, solamente dentro de ese colegio. Quitaron todo lo que es todo lo el jardín, porque tenía varios jardines y tenía dos plazoletas. El parque lleva tres transformaciones, alcaldía municipal y el que quedaba aquí, la otra plazoleta, la que quedaba acá al frente del María Auxiliadora. Hoy en día no, pues no hay plazoleta como tal. Por eso cuando vienen y hacen los eventos tienen que traer tarimas. Momentos dorados, épocas ilustres, olor a garullas, almojábanas y felicidad. Así era el parque que hoy se pierde entre centenares. El parque lleva tres transformaciones. Una en el 1940, la otra en 1940, la otra en 1970 y la otra viene ya casi en el 2000, que es la que tenemos actual. Lo que es ahorita, parque aquí, todo era en tierra, ¿sí? Y aquí hacían los domingos, venían de San Antonio y de Santa Andresito, todos los campesinos de Tierra Caliente a vender sus cosas aquí a Soacha. Aquí en todo el centro había un faro hecho en piedra en toda la mitad del parque. A un lado del faro había una orquesta, un paro en forma de orquesta, ¿sí? Como aquí cada año hacían para noviembre las fiestas, ferias y fiestas, entonces esa orquesta grande era para enlazar los toros bravos y sujetarlos, que había aquí gente que montaba en los... les ponían una cincha a los toros y se montaban en los toros. Eso en la época se llamaba la buena montada. Pero eso hace más de 60 años, cuando todo acá en el parque era la plaza de mercado era acá. Toda esta parte de al lado de la iglesia, al frente, todo esto era destapado. No está como hoy en día que está adoctrinado y organizado, no. En ese entonces todo era porque no existía plaza de mercado. Entonces todos los campesinos bajaban el día domingo, vendían todos sus productos acá y de paso pues llevaban todo también para la semana. Lleno de flores, de árboles, era agradable, sus buenos asientos, todo era agradable llegar y sentarse ahí, sí. Así también, El parque cambió hasta su nombre. Con un acuerdo lo cambiaron y quedó con el nombre de Alfonso López Pumarejo, que fue uno de los presidentes que tuvo aquí Colombia. La lucha es de todos, sus voces, su memoria, son testigos de lo que fue, de lo que es, pero también de lo que será, testimonios que se resisten al olvido y que hoy abrieron la puerta para que volaren, para que descifraran la soacha de la hora, propia de una realidad etérea. Esto era un paraíso, pero un paraíso de verdad. La identificación de Soacha es el parque. Y la gente dice, puede que esté en Santana, puede que esté en San Mateo, y llegan diciendo, nos vamos para Soacha. ¿Cuál es Soacha? El parque. Es un lugar donde eso, donde nos reunimos todos. Digamos, los de ahora y los que éramos de antes. El parque, según quienes vivieron la historia, aún tiene una representación mayoritaria por el trabajo de sus mujeres. Son recordadas en Soacha como quienes, además de dar la vida, luchan por ella. Y son quienes protagonizan la existencia. Para ser un verdadero hombre, se necesita tener la voluntad y la fuerza interior de una mujer.